Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos nuevamente y ahora nos vamos un poco más lejos, ¿no? Algo que, digamos, para la zona entre España y Gaza. Así es. Bueno, el 28 de junio el barco Marianne, que fue el único sobreviviente de sabotajes, digamos, de la flotilla rumbo a Gaza, iba camino a Gaza justamente cuando fue asaltado en aguas internacionales por tropas israelíes, secuestrado el barco, su tripulación y trasladados a un puerto militar en Israel. Vamos a escuchar un breve audio de ese ataque. No. Please proceed to the front of the boat. We ask you to continue to the I front. Ask you, soldier. I ask you and your soldier to move from our boat. Please don't threaten us. To the front of the Go boat. Go away. You are move your soldier to front of the boat. The you are boat. Not allowed to you come our boat. Go away. You are not. You have no right to come to our boat. In Go away. To avoid any don't come to our boat. We are on international water. Don't try with this sound terror. Stop the boat we will not now. Stop the boat and we will not move our position. Please stop we the will boat not now. Stop the you boat. You are endangering the people. No, the you are endangering the boat. You are endangering people and soldiers who are trying to go on our boat illegally. Bueno, si bien está en inglés, creo que se entiende claramente la tensión que se vivió en ese momento, una tensión que luego, ya con los soldados abordando el barco, se aumentó, eso después ya no hay imágenes de eso. Esto salió ayer recién, por lo menos nosotros lo recibimos ayer, que fue cuando se terminó de completar la devolución de los tripulantes secuestrados a sus lugares de origen. Ayer se terminó. Pero nosotros el jueves hablamos con Manuel Espinar, que es el presidente de la Asociación Cultural Paz y Solidaridad AIDE Santa María. Esta es la entidad promotora de la campaña Rumbo a Gaza. Uh-huh. Con Espinar ya habíamos hablado en su momento, cuando se calentaban los motores para ir a Gaza hacia fines del año pasado. Y ahora lo convocamos para que nos contara qué fue lo que sucedió esa noche del 28 y las consecuencias. Nosotros teníamos previsto tres barcos, digo, para que la gente sepa, la flotilla eran tres, pero dos de ellos no pudieron salir de Atenas, tuvimos algunos sabotajes y no tuvimos capacidad en esos días de repararlos y eso. Y por lo tanto concentramos en Marianne, en el barco que venía de Suecia, que nunca paró en ningún puerto griego, el último puerto fue Messina, en Italia, y desde allí emprendió viaje hacia Gaza. Y luego le acompañaban otros tres barcos veleros, que esos no han sido atrapados porque se dieron media vuelta para atrás. No queríamos que nos quitaran todos los barcos en este ataque. Y tampoco nos esperábamos, porque lo que hay que decir y lo que hemos denunciado aquí en todos los medios y ante los gobiernos de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el barco tenía la bandera sueca, es que ese barco fue asaltado a 100 millas de la costa de Gaza. Y por lo tanto, y además la compañera nuestra que iba en ese barco, Ana, que era una eurodiputada española, denunció a la vuelta, hicimos un acto cuando la recibimos en el aeropuerto y luego hicimos un acto, varios actos de protesta por todo el Estado español. Y en Madrid concretamente nos concentramos delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque nos da vergüenza que nuestro gobierno, el gobierno español, no haya dicho absolutamente nada, ni ha sacado ninguna nota de protesta, ni de nada, de cómo ciudadanos europeos fuimos asaltados a 100 millas en aguas internacionales. Luego esta compañera nos explicó que además traía moratones, es decir, que no solo habló, sino nos enseñó de la forma tan brutal que fueron asaltados por comandos israelíes encapuchados, vamos, como con armas de todo tipo, y fueron atacados con pistolas eléctricas, donde hay un vídeo, si entráis en la página de Rumbo a Gaza, se puede ver un vídeo cuando asaltan el barco y los gritos de compañeros nuestros del barco del dolor de esas armas eléctricas que usaron. Entonces, esto fue el 28 de junio, ¿verdad? Sí, el asalto sí fue en esos días. Fue en esos días, en aguas internacionales, y a partir de allí el Marián pegó rumbo hacia dónde. Los barcos israelíes se lo llevaron, está ahora mismo, está retenido en Israel, el barco ese está retenido en Israel. Ajá. Fíjate tú lo que demuestra que lo asaltaron en aguas internacionales, que tardaron 24 horas en llegar al puerto de Asdod, que es el puerto militar de Israel. Es decir, que eso demuestra que cuando nosotros hemos hablado con nuestro gobierno del tiempo que tardaron en llegar al puerto israelí, dos días. Claro. Me queda un hueco aquí, si me permitís, Manuel. Una vez que retuvieron el barco, que secuestraron el barco y se lo llevaron, la tripulación, eso fue el día 29, entonces el barco llega a un puerto militar israelí. La tripulación, ¿cuándo es autorizado o cómo hace para regresar a España? A fecha de hoy no han salido todavía todos, porque enseguida deportaron a la eurodiputada española y a otros dos. Entonces, iba también el vicepresidente o el expresidente de Túnez, también viajaba en este barco, pues a tres o cuatro los deportaron enseguida. Uh-huh. Y luego han ido soltando, por decirlo así, como un goteo, pero a fecha de hoy quedan todavía algunos miembros de la tripulación, concretamente la marinería. Han ido saliendo todos los responsables políticos de los diferentes países, iban 18 en total. Claro. Y lo que queda todavía es parte de la marinería, que son suecos, griegos. Hoy acabo, ahora mismo, como me ibas a llamar, he hecho otra vez otra pregunta, dos canadienses que también estaban detenidos, también hoy ya viajaban a Toronto. Ajá. Y por lo tanto, a fecha de todavía creo que nos quedan unos 4 o 5 de la tripulantes, suecos fundamentalmente. Y noruegos. Claro, Ana Miranda es miembro del Parlamento Europeo. El barco tiene bandera sueca. ¿Qué nos has dicho ya lo que no ha hecho el gobierno español en estos 3 días? No ha dicho ni mu. Ni mu. ¿Y el gobierno sueco? Sí, han hecho algunos actos de protesta. Han dicho algo y además ahora creo que se van a abrir desde varios sitios y nosotros en España también vamos a poner denuncias como un asalto ilegal, porque además nos han robado todo. Hombre, no llevaban mucho los que iban allí, pero hasta su teléfono, sus pertenencias personales, y se quedaron con todo el ejército israelí. Y por lo tanto, ahora vamos a poner una denuncia en varios sitios de la Unión Europea de un asalto ilegal y exigir en la Unión Europea de que se tomen medidas. Estamos seguros que no nos van a hacer caso, pero vamos, eso sí se va a hacer. Teniendo en cuenta que también iban algún parlamentario danés, iban también responsables griegos, noruegos, y una cosa importante que iba en el barco este también era un diputado israelí, árabe israelí, y una televisión israelí. El propio periodista israelí no podía creerse lo que vio en ese asalto. Claro. Canal 2 de Israel TV, correcto, es Ohad AM. Y por lo tanto, vamos, nosotros volvemos a poner una denuncia brutal. Pero no solo porque nos hayan asaltado y nos hayan hecho esto, nosotros lo que pretendíamos con la acción de la flotilla, y como es una acción internacional, a pesar de todas las trabas, todos los acosos, hemos conseguido llegar, hemos conseguido poner otra vez en la picota el carácter criminal de este Estado, que no respeta ni las aguas internacionales, hemos puesto otra vez, hemos desenmascarado a nuestros gobiernos, que son cómplices de los crímenes que comete Israel, y sobre todo nosotros que queremos denunciar es que es insoportable ya que en el siglo XXI el pueblo palestino siga sufriendo el apartheid, la limpieza étnica, todo lo que pensábamos ya teníamos que haber desterrado en el siglo XXI. Algunos pensábamos que con el final del apartheid en Sudáfrica un nuevo mundo lo vamos a tener, sin embargo el pueblo palestino sigue sufriendo lo que sufrieron los negros en Sudáfrica. ¿Qué quedó de esas otras dos naves? ¿Es posible que puedan rearmarlas, puedan volver? pues es posible, todo es posible. Lo que pasa, digo, porque a la gente se dé cuenta, supone un coste tremendo al poner. Nosotros llevamos meses preparando esta acción. Y a veces nos reímos entre nosotros con el del drama que vivimos, pero nos reímos porque a veces nos pensábamos que por muy guardados que teníamos los barcos, pero el Mossad, creemos, estamos convencidos que es más poderoso que nuestros escondites. Y es curioso que nos hayan hecho esas cosas en los barcos. Además, de forma muy peligrosa, uno de los de las averías que tenía un barco era en las hélices. Tú lo ponías en marcha. Menos mal que antes de ponernos a navegar hacemos pruebas de millas, de bastantes millas, y nos dimos cuenta que se iba desencajando lo de eso, que eso, si nos hubiera ocurrido en medio del mar, hubiera podido ser una cuestión muy grave para los que iban en el barco. Y por lo tanto lo seguimos teniendo, lo repararemos. Y esto es como las olas, van y vienen, nos atacan, pero nosotros nos recompondremos. Y sin duda nuevas olas, luchando por, porque seguimos insistiendo, Palestina no es una catástrofe natural, es una catástrofe que genera el sionismo y la, el silencio y la complicidad de Estados Unidos y Europa con el Estado criminal de Israel. Nosotros seguimos defendiendo que Palestina tiene derecho a una salida al mar natural, que su puerto se tiene que reconstruir y que su puerto ahí tiene que haber una línea que saque sus productos y entre sus productos con Chipre. Eso estaba dentro de, encima de la mesa en la negociación. Palestina no necesita ayuda humanitaria si se la deja ser libre, si se la permite que navegue, que venda y compre productos, etcétera, como cualquier otro país. Por lo tanto, basta ya. Eso es un poco el grito que queremos exigir a todos nuestros gobiernos para eso. Y por lo tanto, que ningún gobierno ayude a Israel, compre ni venda armas a Israel. Nos parece una vergüenza que con lo que está pasando haya gobiernos que todavía sigan comprando y vendiendo armas a Israel, porque Israel vende sus armas diciendo que son las mejores del mundo porque están probadas en combate. Que sepan que todas las armas que se compren a Israel están manchadas de sangre. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.